termina a nadie, así que vamos a romper toda mi mierda. Mira el ritmo como nos tiene, hago música que no tiene. El mundo nos quiere, me quiera, pero toda mi mierda se mueve. Mira el ritmo como nos tiene.